Liso. Tú me pediste un chancecito para romper el coco. Liso, te lo di de corazón, te lo di con emoción. Pero tú eres un vivito, no rompiste el coquito, te lo llevaste y me dejaste. Masa y cacaro. Tú me pediste un chancecito para romper el coco liso. Soy que...